¿Este el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Quién lo banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? Tienen un discurso, no sé, izquierda. Seguro que facturan por derecha. Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. Claro, ¿de quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. Retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Nadie podrá decir de nosotros que no somos un equipo complementado. Bien complementado. La semana pasada yo estaba a media máquina. Mi garganta estaba horrible. Yo estaba más para la cama que para la radio, aunque ahora puede parecer que también estoy para la cama. Esto ya es crónico de mi garganta. Y Euge estaba impecable. Ahora es más o menos al revés, creo. Hay algo que los diseñadores llamamos contraste simultáneo, y eso es, si te comparás conmigo, estás precioso. Bueno. Hoy, por ejemplo. Me conmueve la comparación, tamaña comparación. Bueno, es que hoy estoy terrible, te vele. Sí, no, ya no. Bueno, a ver, no, vamos a poner pilas. Vos decís que sí. Intento así como ponerle onda y hacer como que nada pasa acá. La consola no da para más, yo te diría al menos que eleves el tono de voz. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo va, te vele? Bien, muy bien, muy tenemos bien. Tenemos un programita movidito, así que yo diría que nos metamos, ¿no? ¿Vos decís que ya nos metamos en el programa? Igual bueno. El que decís sos vos. Dale. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcó, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, La Radio del Mate Cocido, Tucumán. FM Radionautas, de La Plata. FM Sierras, del Valle de Tras la Sierra, Córdoba. FM La Caterva, de Barracas. La Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio. Radio Voces, de La Rioja. Últimos meses hubo varias circunstancias que tienen que ver con gente de la CIDE o ligada a lo que fue la Secretaría de Inteligencia del Estado, a los servicios de inteligencia de la Nación. La última seguramente tiene que ver con el asesinato de el Lauchón, que fue asesinado en su casa, así se lo llamaba a este personaje Viale, a Pedro Viale, y que la verdad uno después lee otra denuncia de la Alameda que vincula a Cacho Rubio con el proxeneta y también espía Raúl Martins, y lo liga a lo que sucedió con quien creíamos compañero de la agencia Walsh, y en realidad también desde allí espiaba a las organizaciones sociales, y uno se encuentra con esta trama de película, ¿no? Entonces, en principio vamos a darle la bienvenida a Gustavo Vera a este segmento de La Retaguardia. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Fernando, Eugenia. ¿Cómo están? Bien. Bueno, siguiendo esta saga de película de los servicios de inteligencia en diferentes aspectos y en diferentes circunstancias, yo hacía recién, mientras vos esperabas en línea, este conjunto de hechos que ya no nos llaman la atención. El último es el que ustedes vuelven a denunciar ahora a un personaje reconocible como Cacho Rubio, que ahí siempre estuvo dando vueltas en el espectáculo, pero nunca se entendía bien de qué la jugaba, ¿no? Ustedes lo denuncian como por lo menos vinculado al proxeneta y espía Raúl Martins, más lo de la agencia Walsh, más el asesinato del Lauchón. ¿Qué es lo que está pasando con los servicios de inteligencia en la Argentina? Bueno, básicamente estalló una guerra entre el sector histórico. El sector histórico es el que se sostiene desde la época de la AAA hasta ahora, que lo comanda Ciuso, y que se viene sosteniendo en base a las carpetas y extorsión. Este es el grupo que armó en la década de fines de los 70 y principios de los 80 una serie de prostíbulos VIP, que al principio lo armaron con el objetivo de tratar de agarrar ricos y famosos incautos y encarpetarlos, ¿no? Caso Spartacus Ollervide, bueno, el caso de la Par de Hotel de Anchorena, bueno, a través de filmaciones, y él de alguna manera filmando a políticos, funcionarios judiciales, policiales, en situaciones comprometidas para en su momento oportuno extorsionarlos, sea para sacar algún beneficio económico o sea para impedir algún tipo de medida, ¿sí? Uh-huh. Y por otra parte vos tenés la banda que se incorporan a la CIDE, que son las que se incorporan con cada gobierno. En el caso del kirchnerismo, llegó la banda del Archer y Casuriaga, pero que básicamente en realidad el operador visible y la cabeza es Fernando Pocino, ¿sí? Uh-huh. En su momento, en los principios del kirchnerismo, Vélez intentó dinamitar todo esto y tratar de generar una especie de FBI dirigido por personal civil elegido por el Parlamento. Y bueno, viste cómo terminó. Un hecho casi olvidado, viene bien refrescarlo, cuando Gustavo Vélez era todavía ministro, era, ¿no? Exactamente. Y aparecían zapatitos sí, blancos, justamente como gastándolo, claro, por su enfrentamiento con la corrupción. Digo, más allá de los matices ideológicos, todo lo demás, lo cierto es que Vélez era una persona decente, que bueno, que más allá de las diferencias que uno pueda tener en el plano de la concepción por ahí política económica, era un tipo que realmente proponía algo piola, que era disolver esa cueva de delincuentes, armar una especie de FBI local dirigido por un civil que fuera votado por mayoría especial por el Parlamento. Y bueno, tuvo un enfrentamiento muy fuerte con Estiuso le ganó la partida, Vélez tuvo que irse y comerse una causa y exiliarse en el exterior, vaya a saber con qué amenaza. Uh-huh. Segundo capítulo de esta tenebrosa historia tiene que ver, digamos, bueno, con ahora la guerra que estalla a partir de Pocino, que trata de alguna manera, el gobierno trata de armar, un hecho previo antes del de Vélez, que fue, no sé si ustedes se acuerdan, que el primer director de la CIDE que designa Néstor Kirchner es Acevedo, sí. El gobernador de Santa Cruz. Exacto. Bueno, es conocida la anécdota cuando llega Ciuso, le tira la carpeta a la pareja presidencial y se agarra la trompada directamente en la CIDE. O sea, duró creo que 2 semanas Acevedo en la CIDE, concretamente. Uh-huh. O sea, el gobierno tuvo que ceder frente a las maniobras extorsivas de la CIDE, vaya a saber por qué y en qué lo estarían extorsionando. Algún día lo sabremos. Bueno, lo cierto es que fracasó lo de Acevedo, fracasa lo de Vélez, entonces el gobierno directamente empieza a armar una especie de inteligencia paralela centrada fundamentalmente en el aparato de inteligencia militar. Hay 9 millones que se destinan de pesos anuales, hay 1.700 tipos en el ejército que están dedicados al espionaje, pero aclaro, al espionaje interno. O sea, ninguno está cumpliendo la función por la cual legalmente supuestamente tendrían que existir, que en el caso del ejército es para la defensa nacional y en el caso de la CIDE tiene que ver con los delitos federales. Por el contrario, son dos cuevas, digamos, que se disputan en realidad los negocios que tienen que ver con las mafias, el crimen organizado y el espionaje interno, básicamente. Uh-huh. ¿Sí? En esta disputa es que, en este escenario, es que se puede entender el asesinato, el fusilamiento de Lauchón. digamos, este, que por otra parte aparece vinculado a una causa de narcotráfico, pero Lauchón es el mismo que intentó asesinar a Lorena Martín, ¿no recordás? Está en el expediente judicial, a fines del 2010. Uh-huh. Lauchón es el mismo que aparece en el video del prostíbulo que mostramos. Que era una persona que estaba todo el tiempo en este mundo turbio, moviéndose, digamos, y que pertenecía de alguna manera al tronco histórico. Entonces acá vos tenés por un lado la banda de Tiusto, que es una banda, digamos, que ha llegado a armar una red muy sofisticada de prostíbulos VIP, que se conecta con el narcotráfico, que con Martín lo vemos asociado al cartel de los Zetas, etcétera. Y por otro lado vos tenés la banda de Milani, que como de público conocimiento, tuvo algo que ver en el operativo Independencia, tuvo algo que ver en la desaparición de Ledo y de otros detenidos que ahora están haciendo denuncias en estos mismos días, ¿sí? Que es un camaleón que se fue adaptando a distintos gobiernos y que fue, digamos, enriqueciéndose sin poder explicar de qué manera, porque su sueldo nunca superó los 14.000 pesos. Por tanto, estamos en este momento frente a estas dos bandas, digamos, que están en disputa por el control de lo que se llama inteligencia, entre comillas, en Argentina, que son las cajas negras, que la inteligencia a periodistas, a opositores, que bueno, que básicamente no tiene nada que ver con lo que establece la ley. Por otra parte, una comisión bicameral que está pintada, que tiene la función de controlar periódicamente a los servicios de inteligencia, que no controla nada. El presupuesto aumenta año tras año para todos los servicios de inteligencia en general y no se resuelve ninguna causa, por el contrario. Todas las grandes causas en las cuales estuvo involucrada la CIDE aparecían situaciones de encubrimiento, sea voladura de Río Tercero, sea tragedia de Once, sea tragedia de Cromañón, sea la AMIA, sea la causa Martín. En todas las causas aparecen, digamos, borrando huellas, borrando pistas, tratando de salvar crápulas y nunca tratando de investigar nada. Vos fíjate que aumenta el presupuesto y tenemos la paradoja que según Naciones Unidas somos el tercer exportador mundial de cocaína y el primer consumidor promedio en Latinoamérica. Así, o sea que si la CIDE tiene como función investigar delitos federales, bueno, todo da que suponer que por las estadísticas que está manejando organismos internacionales reconocidos, claramente lo que está haciendo es participar de la negociación mafiosa, ¿no? Uh-huh. El caso de Américo Balbuena espiando organizaciones sociales desde la agencia Walsh y la salida de Nilda Garré del Ministerio, ¿cómo juegan en esta trama que vos estás contando? Esta trama se está poniendo turbia porque el gobierno de alguna manera se está apoyando cada vez más en la militarización de la fuerza de seguridad. O sea, concretamente Garré no es santa de mi devoción, pero tengo que reconocer que al lado de Bernie, obviamente por lo menos depuraba, aunque sea formalmente, pasaba disponibilidad a comisiones corruptas. Con Bernie volvió de alguna manera el apañamiento de la llave en mano de las comisarías, con todo un equipo que te llega de comisario, subcomisario, jefe de brigada, y una concepción, digamos, represiva, a tono con la ley antiterrorista. Y bueno, si a esto le sumamos que a Milani se lo convierte en jefe del ejército, a su vez sigue manejando la inteligencia, y además está aliado al sector de la CIDE, que responde al gobierno, bueno, estamos frente a un escenario que realmente es muy, muy preocupante. Digamos que en el juego de la interna, encima perdieron los menos malos. No es los menos malos. A ver, los dos son, a ver, en materia de mafia, nadie puede decir que Tiusto es los menos malos. Tiusto es una bosta que tiene que ir presa. Digamos, como todos los del tronco histórico esto. Tiene que ver con la trata, tiene que ver con la mafia, tiene que ver con la ley Banesco, tiene que ver con innumerables causas de corrupción. Pero digo, del otro lado no tenés que ir al bosque. Quiero decir que tenés también gente vinculada también a negocios turbios, con la diferencia de que lo que tenés en el caso de Milani es al ejército, ¿se entiende? Claro. Estamos hablando del ejército. El ejército que empieza de alguna manera a hacer el eje alrededor del cual se organiza el espionaje a la oposición, al periodismo y a las organizaciones sociales. Esto es grave, muy grave, y esto en la Argentina cuando comenzó así, ya sabemos que puede terminar mal. Uh-huh. De todos los personajes que hemos nombrado, ¿alguno está preso? Tío, Lauchón ya está muerto, pero ¿los demás? No, ninguno. ¿Martins? ¿Qué es de la vida de Martins? Martins sigue en Cancún con sus prostíbulos, facturando, con algunos que tiene abiertos todavía acá. No todos, algunos se logran clausurar, pero la causa está archivada. Está en el juzgado de Fermín de Curía, la vamos a tratar de reactivar ahora en los próximos días. Pero bueno, está archivada porque, bueno, cuando Martins, había posibilidad que fuera extraditado. Y Martins amenazó con que iba a empezar a mostrar los videos que tenía, que los videos que tenían, uno lo tenés de muestra, ese que publicamos nosotros, de esos hay cientos, de verdad cientos. Imagínate a lo largo de 20 años todo lo que Martins y el aparato del Centro Histórico de la CIDE tiene filmado, ¿sí? Bueno, cuando Martins amenazó con que iba a prender el ventilador, los medios oficialistas acallaron la causa Martins. La causa fue lo de Servini. Servini la archivó con el argumento de que la hija no puede denunciar al padre y rechazó que las ONG se constituyeran como creyentes para no permitir, para impedir, digamos, que cualquiera pudiera continuar la causa. Lo que hicieron básicamente fue encapsularla y congelarla, la causa, y quien tramitó la causa en el juzgado de Servini de Cubría, una empleada de confianza de Servini de Cubría que trabaja en su despacho, es la hija de Jaime Siuso. Si aparece el grillo. Ah, bueno. Está claro. Está claro. Sí, yo te iba a preguntar por el rol de la justicia más allá de estos jueces que conocemos que se mantienen. Bueno, yo dije eso en un programa de televisión, en América, y estuve censurado 6 meses, hasta que Francisco fue elegido Papa, que después no podía tenía que hablar con algún amigo del Papa y dos o tres nada más, y no le quedaba otra que sacarme, digamos, pero estuve censurado 6 meses por decir eso en un programa de televisión. Uh-huh. Y ahora que vas a entrar en... que ya estás en campaña política para... Siempre estuve en campaña política, Fernando. Bueno, pero digo, pero es la primera vez que estás en una campaña política partidaria. Nosotros vamos como esta partidaria, es un frente. Sí. Vamos como Alameda. Bueno, pero digo, participando de una lista partidaria, sí. y en ese contexto sos el candidato a primer legislador. Sí, la lista partidaria jurídicamente del Partido Socialista Auténtico. Uh-huh. Sí. ¿Qué cambia eso? Digo, te van a atender menos incluso los medios que están jugados, digamos, con el gobierno. No lo sé, a ver, mirá, lo que va a cambiar seguramente es el código de omertá en la legislatura, ¿sí? Los sobres que vuelan por el aire, no te quepa la menor duda que nosotros vamos a denunciarlo con el mismo énfasis con que denunciamos la mafia hacia afuera. O sea, si vos me preguntás si vamos contentos a la legislatura, y yo te diría que no, pero es una tarea que hay que hacer en este momento histórico. Uh-huh. Es una tarea que hay que hacer concretamente porque, por ejemplo, vas a la Comisión de Presupuesto, vuelan los sobres por todos lados. Hay una cantidad importante de legisladores. Ay, no te puedo creer. Sí, créelo. Estaba... Créelo, y además te comunicaste con Gustavo Vera, o sea que seguramente se quedó sin batería. Qué rápido. Uh-huh. Estaba laburando en la calle. Como nos pasó alguna vez con la Verdú, amigas. Yo creo que esto está claro que estaba laburando en la calle. Este que también es como la bombilla atómica, un poco más contradictorio, que un poco más ambiguo que Norita, ¿no? Que Norita Cortiña es la que decimos la bombilla atómica por su laburo ¿no? constante. Che, mirá, yo no sé qué va a ser de Vera en la legislatura. Seguramente va a entrar porque está en el primer cargo de legislador de una alianza que seguramente va a cosechar más de un legislador. Así que ya está dentro de la legislatura. Pero que va a ser divertido. Sí. Yo creo que las denuncias van a... Si es esto que él, si es esto que él dice, ¿no? De las denuncias, van a tener todos los días cosas para denunciar, seguramente. Está claro que él donde va denuncia. Igual lo mejor que hizo Gustavo Vera en estas últimas semanas fue cuando en la entrevista que tuvo con el Papa Francisco le hizo firmar una camiseta de Atlanta. Eso, ojo, porque no es joda, tiene un valor simbólico importante. Es casi una cumbre ecuménica, ¿no? Que Francisco haya firmado una camiseta ligada a un club que en el imaginario está asociado a la comunidad judía, es casi un pedido de disculpas por parte de la iglesia. Estás delirando ya, te vele. Por la Inquisición, ¿no? Lo tuyo ya es un delirio, importantísimo. Vos decís que solo firmó una camiseta. Firmó la camiseta, le hizo onda a su amigo, ya está, listo, ¿qué te haces? El pedido de disculpas. Qué delirante sos. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. La Retaguardia. ¿Te gusta? Sí, a Euco le gustó. Bien, vamos, está lo que es convencer a una mujer. Separador machista, si los hay. ¿Qué es convencer a una mujer, Tevele? ¿Cómo? ¿Qué es convencer a una mujer, Tevele? ¿Qué es convencer a una mujer? Uh-huh. No digo por el separador. ¿Sabés lo que es convencer a una mujer? Dijeron ahí recanchitos. Ah, bueno, pero eso, ¿no?, lo dijo Corbalán. Arreglalo con él. Cuando lo veas, ningún problema, lo charlas con él. Todo bien, Tevele. No va a tener problemas. No te preocupes. En aclararte. Che, acá estoy leyendo el diario. Me parece que los chicos de los medios tradicionales van a tener que empezar a preguntarse quiénes somos los truchos, ¿no? Porque a veces parece que no saben escribir. Escucha. A ver. Acusan. ¿Qué sigue después de acusan? Acusan a. Ah, mira vos. No. Acusan que la mucama de Ángeles acomodó su testimonio. A ver, chicos de perfil, ¿acusan a la mucama de Ángeles de acomodar su testimonio o acusan? ¿O denuncian que la mucama de Ángeles acomodó su testimonio? ¿Acusan que está todo mal.com? Totalmente, ¿no? Sí. Bueno, medio trucho, ¿viste? ¿Qué va a ser? La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Hace algunas semanas hicimos una entrevista con el doctor Sergio Heredia, que está patrocinando a los familiares de Daniel Solano, joven desaparecido, allí en Choel. Había viajado desde su comunidad a la que pertenecía, allí en Tartagal, Salta, como trabajador golondrina, hacia esa localidad del sur argentino, como tantos otros, y como parte de su ver que había una operación económica allí que intentaba quedarse con la poca paga que reciben los trabajadores, bueno, termina siendo desaparecido en uno de los boliches que las empresas ponen a disposición de los trabajadores para que, entre comillas, se diviertan allí y pasen su poco tiempo libre. Esa entrevista con Heredia, la verdad es que tuvo un recorrido que... No digo que nos sorprendió, pero sí que nos causó la sensación de que, nada, que estas cuestiones que nosotros hacemos a través de la radio, de visibilizar cosas que en general no aparecen en los medios tradicionales, también tiene su fruto, ¿no? Vamos a volver a charlar con el doctor Heredia, porque pocos días después de aquella charla, Heredia y la familia de Solano ingresaron en una huelga de hambre. Sergio, bienvenido otra vez a La Retaguardia. Aquí Fernando Tevele, María Eugenia Otero, ¿cómo va? Bien, ¿cómo estás, Fernando? Bueno, María Eugenia, un saludo y muchas gracias por llamar, ¿no? No, por favor, gracias a usted por atendernos. Bueno, cuéntenos en principio si de cuánto hace que están en huelga de hambre y cómo está la situación personal de ustedes. Bueno, nosotros en huelga estamos ya hace 17 días, ¿no? La situación mía y de Gualberto, digamos, estamos un poco mejor porque estamos en la iglesia donde yo trabajo. Gualberto tiene una habitación a metros. Y los otros tres integrantes de la familia, que son Pablo, Domínguez y Mayra, están en carpas, lo que es otra situación, mucho frío, bueno, o sea que la salud de ella está un poco más deteriorada que la nuestra, ¿no? A pesar de que somos mayores, más grandes de edad nosotros. Bueno, lo que usted definió como el caso Solano, que es un aborigen, nosotros hemos logrado descubrir todo, los autores materiales, los ideológicos, otros casos de trata, de Buenos Aires, de Tartagal, bueno, son muy largo de explicar. Uh-huh. Y la causa se paralizó a partir de que asume una nueva jueza, que es la doctora Natalia Contanzo, se paraliza porque para nosotros hay un nuevo encubrimiento, una nueva manera de evitar la responsabilidad penal de los autores ideológicos y de toda esa trama de encubrimiento y de complicidad. Únicamente querían llevar a juicio a los 7 policías y el llevarlo sin la imputación de todo lo demás que está acreditado para nosotros favorecía la situación de los policías. Ese fue fundamentalmente el reclamo, y se presentó un petitorio de nueve puntos muy importantes, que realmente conmocionaron la provincia por la profundidad de los temas que tratamos en el petitorio. Y bueno, hoy fuimos visitados por el secretario de Derechos Humanos del gobierno, donde nos trajo una respuesta personal del gobernador Alberto Gorectine, donde prácticamente respondía en forma positiva a todos, por más que algunos puntos no eran de su incumbencia. Por ejemplo, el primer punto, nosotros exigimos que Ecofru, la multinacional belga para la cual Solano vino a trabajar de manera tercerizada a través de Agrocosecha, responda una presentación nuestra a esa empresa, donde nosotros le explicábamos cómo era la estafa, en cuánto había sido estafado Solano, y le exigíamos que haga la denuncia o que se presente como querellante. Nunca contestó Ecofru. Bueno, el gobernador personalmente escribió una carta y le pidió a Ecofru que conteste. Entonces, todos los puntos que eran de resorte del gobernador, el gobernador contestó. Y lo que no eran de resorte del gobierno, articuló los medios para que contesten. Por ejemplo, la doctora María Cecilia Contanzo, prima hermana de la jueza, que era asesora legal de la Marque, de Chimpay, también era juez de falta, etcétera, etcétera, nosotros acreditamos ante el gobierno, ya en marzo, la relación con Agrocosecha. Hoy el gobernador la suspendió de sus funciones en forma inmediata. Uh-huh. Eso también es una prueba muy importante para la justicia. Y ante eso, el intendente de la Marque también la echó de su cargo de jueza de falta. Entonces, bueno, la pregunta era por qué no se hacía antes eso. Claro, claro. Entonces, pero bueno, evidentemente están consiguiendo algunos objetivos. No, esto es histórico. Uh-huh. Es histórico. Por ejemplo, otro punto que nosotros pedimos, que se haga un protocolo de desapariciones para el funcionamiento de la policía, porque aquí se hacía averiguación de paradero. El gobernador nos contestó que había una ley, pero que no estaba efectiva por la reglamentación, hoy fue reglamentada. O sea que esa ley, que no pasaba nada, hoy comenzó a funcionar, digamos, después de su publicación. Y así cada uno de nuestros puntos se respondió positivamente. Por ejemplo, había una brigada parapolicial que funcionaba aquí, que se llamaba el Grupo de Investigación de Octava, que la comandaba uno de los asesinos de Solano. Entonces la causa sabíamos bien que era trucha. Ahora bien, ¿por qué nunca se investigó? ¿Por qué nunca se dijo quién la creó? Y bueno, nosotros estamos convencidos que la creó la jueza a esa brigada. Entonces todo esto ha sido una conmoción en Río Negro, y a nosotros nos pone satisfechos porque demuestra que nuestro trabajo, que somos los que investigamos, es efectivo. Y ahora yo mañana me reúno con la Procuradora General de la provincia, donde vamos a hablar sobre la desaparición de Pedro Cabaña Cuba, vamos a hablar de la desaparición de Villagrán, y voy a exigir mañana ante la Procuradora la inmediata detención de todos los involucrados, los autores ideológicos, atento a la cantidad de pruebas que hay. Así que bueno, uh-huh, estamos satisfechos, y mañana nosotros tengo que viajar a la madrugada, vamos a hacer esa reunión, y después me voy a reunir con el gobernador. A nosotros hay un tema que mucho nos preocupa. Una de las personas que está con nosotros en huelga de hambre se llama Julieta Vinaya, que uh-huh, es la mamá de un chico asesinado aquí en Río Negro hace 4 años. De Atahualpa Martínez. A solidarizarse. Exactamente. Ese vino a solidarizarse y la señora está mal de salud. ¿No la había internado a Julieta? Claro, la internaron exactamente a Julieta. Entonces, el estado es delicado y ella, pobrecita, está firme con nuestros reclamos y no quiere levantar. Nosotros le hemos pedido encarecidamente que coma. O sea que está internada, pero no ha levantado la huelga de hambre. No, ella no levantó. Entonces eso nos preocupa mucho. Claro, si nosotros tenemos que levantar para que esta señora coma, lo haremos. Es muy alto el costo que están... Muy alto. Yo estoy muy mal de salud también. Uh-huh. Todos estamos mal. Primeramente no estoy acostumbrado a esto. Claro, porque además hace unos días comenzaron también a dejaron de tomar agua, claro, ¿no? Entonces nosotros tenemos un contexto físico distinto y bueno, yo no estoy acostumbrado a esto, pero es una manera de que se comprenda que mi trabajo es solidario con mis amigos, porque no son clientes, son amigos, sino es lo que yo le dije hoy a Buzo. ¿Usted cree que yo vine 19 meses de mi vida aquí, dejé uh-huh, mi estudio, dejé mi familia, dejé mi hijo, dejé todo para jugar? Yo no estoy jugando. Porque además lo que esta gente no entiende es que cuando nosotros regresemos a Salta, corremos más peligro que aquí en Río Negro, porque estos señores van a andar libres y obviamente que van a tomar venganza a quienes le desarmaron un negocio millonario, porque el negocio está desarmado. Entonces nosotros necesitamos que aquí sea justicia, y bueno, y tenemos gran apoyo de la gente, gran apoyo de organizaciones. Mañana se hace una marcha y nosotros presentamos el documental que hicimos con Leandro, lo vamos a exhibir mañana públicamente en una calle, con una pantalla gigante, una película que hicimos sobre el caso Solano, ¿no? Se la van a conocer mañana. Sí, sí, que nos había comentado aquella vez. Ahora, digamos, esto está generando como que la gente vaya perdiendo el miedo. Por ejemplo, ¿usted se imagina que una circunstancia como la de la presentación de la película va a ser acompañada por la sociedad, o la gente va a tener miedo de mostrarse apoyándolos? No, pienso que va a ir. Miren, acá yo le quiero aclarar, creo que el otro día se lo dije, yo no soy abogado de los derechos humanos, no pertenezco a ninguna organización. Yo soy un abogado que tiene hermanos abogados, hija abogada, que trabaja, que asesora empresas. Desconozco muchas cosas que ahora vine a saber. Acá el impacto del caso Solano, que ha impactado en las organizaciones de derechos humanos, es que ellos se han dado cuenta que por más reclamos, por más marcha, por más lo que sea, no se puede no tener el equipo o el trabajo jurídico legal. Entonces, yo he conocido un caso, una señora aquí que es hermana de Ábalos, que desapareció hace 10 años. Esa familia no vio nunca el expediente en 10 años. Entonces, lo que impactó fue que nosotros trabajemos, investiguemos, mostremos todo públicamente, que los expedientes estén todos a la vista, que eso es lo que impacta aquí. Entonces, si hay una, porque aquí es la primera vez que hay justicia. Ahora, Sergio, estamos seguros que el trabajo desde lo jurídico de ustedes ha sido impecable, ¿no? Pero lo triste también es que, de todas maneras, no alcanza, ¿no? Aparentemente también hace falta todavía la huelga de hambre, hacen falta, digo, algunas acciones que la verdad que son tristísimas, porque no deberíamos de ninguna manera tener que llegar hasta estas acciones tan extremas. Esto es un trabajo titánico, porque yo hace 19 meses que trabajo de las 8 de la mañana o antes hasta las 12 de la noche, he dejado mi vida por este caso, pero bueno, hoy por ejemplo, era importante, aquí una vez vino Fresneda, vino con el gobernador, vino con Pichetto, nos sentamos en la municipalidad, y Fresneda dijo, ustedes tienen todo el apoyo de la nación, muy bien, vino un señor que se llamaba Robles, él es de delito complejo, tienen toda disposición, muy bien, listo, muchas gracias. En base a eso, el juez Soto dijo, bueno, visto que vino Fresneda, visto que ofrecieron todo, mandó un oficio a Fresneda y a la ministra Garré, a la exministra, que manden tecnología de gendarmería para el entrecruzamiento de llamadas. Nunca contestaron. Nunca. Entonces hoy le mostré los oficios. Mira, acá tiene. Entonces el gobernador hoy se comunicó de nuevo con la Nación y empezaron a articular todos los medios que por qué nunca se contestó. Entonces dije, claro, pero el único problema para nosotros, dije, es que pasó un año. Entonces en un año los señores policías han hecho lo que quisieron. Ese es el tema. El tema es que hay que preocuparse, cuando uno declama sobre los derechos humanos hay que ejercerlo y preocuparse, porque aquí, y hoy, y bueno, ayer me llamaron del Ministerio de Justicia de la Nación, y le dije, les voy a mandar el oficio, lo voy a escanear, y porque no se ayudó. Le guste o no le guste, no se ayudó. No se contestó a un juez que pidió ayuda. Bueno, ahí el gobernador nos escribió y nos dijo que él ya se comunicó con la Nación y que van a ayudar. Bueno, nosotros si fuéramos malos diríamos, bueno, vamos a seguir en la huelga de hambre hasta que ayuden. Pero entendemos que no puedo yo perjudicar la salud ni de Julieta ni de Gualberto. Estamos charlando con el doctor Sergio Heredia, a cargo de la actuación jurídica y también, como se escuchará, política de esta cuestión para intentar esclarecer la desaparición de Daniel Solano. Usted decía que no alcanzaba con que los 7 policías estuvieran en el banquillo de los acusados. ¿Quiénes más tendrían que estar para que usted se diera por satisfecho de que se está haciendo fehacientemente justicia? Mire, cuando yo llegué aquí el día 5 de diciembre, al mes, exactamente a los 30 días. Yo el 7 de diciembre, en una conferencia, delante del padre, lamentablemente, dije, Daniel Solano fue asesinado. Y mis palabras fueron, porque están firmadas, Solano vio algo. Y es un problema policial. Solano lo que vio fue la estafa millonaria. Entonces, Nosotros, en mayo, después de habernos reunido con Fresneda, vimos los nombres de los autores ideológicos, los denunciamos, dijimos, los asesinos materiales son estos, los asesinos intelectuales son estos. No obstante eso, yo el 18 de enero del 2012 presenté una denuncia de 150 páginas donde denuncié a 34 personas. De esas 34 personas, usted tiene 22 imputados, 13 procesados y 7 detenidos. Pero me faltan los 12 civiles. ¿Qué funciones? Son los encubridores, por ejemplo, yo la denuncié a la doctora Bosco por encubridora. Hoy, en el juicio político, nos dan la razón. Entonces, ¿por qué no está imputada la doctora Bosco? La doctora Bosco era cuñada del gerente de la empresa. De Expofruit. Entonces, usted tiene un testigo que dijo, yo lo vi a Solano en el bar El Tano el sábado. Eso significaba que Solano estaba vivo. Descubrimos que ese señor, que se llama Paulino Rivera, es el patrón de Pedro Cabaña Cuba, paraguayo desaparecido en Estancia Negro Muerto. Descubrimos que en ese bar El Tano se hacía todo el hacinamiento de los paraguayos que traían de Pedro Luro para la Estancia Negro Muerto. Usted, mire, hoy se lo dije a la procuradora, ¿cómo puede ser posible, procuradora, que en el expediente del pobre paraguayo no se haya preguntado nunca si tenía teléfono? Entonces dije, yo le voy a dar la respuesta, procuradora, porque nosotros aportamos dos testigos que vieron cómo la policía escondía y se robaba el teléfono del paraguayo, porque obviamente la policía no quería saber con quién había hablado el paraguayo. ¿Y si Solano está enterrado en el Negro Muerto? ¿Y si el paraguayo vio qué pasó? ¿Qué pasó después? Apareció un cuerpo al año, de 50 años, le faltaban los dientes, no tenía mano, no tenía pie, y concuerda con el pobre paraguayo. Después desaparece otro señor que se llama Héctor Villagrán, jujeño, también de la empresa. Desaparece justo el día que tenía que tomar el colectivo donde tenía que volver Solano. También aparece otro cuerpo en Beltrán. Entonces, ¿cuántos cuerpos van a aparecer acá? Doctor, no puede ser que una democracia, en un pueblito como Chuele, haya tres desaparecidos en un lapso de 2 meses y nadie diga nada. Una de las exigencias nuestras fue que los consejos deliberantes del Valle Medio emitan resoluciones admitiendo que tienen desaparecido y que le comuniquen a la nación. Y aún más, después en un terreno cerca de Macuba, donde desaparece Solano, también encontramos cuerpos. ¿Que a quién corresponderían? Y no sabemos. Porque no tenemos la tecnología para saber de quiénes son. Y cuando encontramos ese cuerpo en Beltrán, ahí apareció otro obrero chileno que se llama Valdebenito. No, dice, puede ser Valdebenito. ¿Cómo puede ser Valdebenito? Digo, ¿que había otro obrero desaparecido? Sí, también había otro obrero desaparecido. O sea que usted tiene cuatro. Claro. Tres están vinculados al caso Solano. El Valdebenito, no. Pero tiene cuatro. Cuatro obreros desaparecidos. Eso es lo que aquí no se quiere hablar. Claro. Doctor Heredia, usted nos comentaba la vez anterior que charlamos acerca de este documental que ahora nos decía que van a estrenar en el día de mañana y que seguramente va a servir para continuar difundiendo la causa, que seguramente eso también habrá tenido que ver en que se vayan consiguiendo pequeños resultados. ¿Qué idea tienen para, digo, la película la van a pasar mañana allí y después qué recorrido podría tener? Y después, bueno, ya estamos invitados, ya se nos pidió de muchas universidades, la vamos a dar para que se debatan. Eso fue un gran sacrificio nuestro, la hicimos nosotros, la película se hizo en Guion Arte, que es un instituto de cine de Buenos Aires. Yo tomé el recaudo, no sé si usted sabía, porque me gusta la fotografía, de filmar todo desde que salí de Cartagena. Uno de los medios con el cual yo investigué, que fue muy bien titulado por la revista Mu, fue La Justicia por YouTube, porque yo todo lo que yo hacía lo iba subiendo a YouTube, y sobre todo lo que se refería a la violencia policial. Entonces eso fue lo que conmocionó Río Negro, esa estrategia mía, de hacerla dar a conocer por YouTube todo lo que eran los apremios. Entonces, una vez que yo di vuelta un testigo, que él había dicho una cosa y yo lo pude dar vuelta, lo filmé y lo subí a la red para que la gente vea que era todo mentira. Bueno, todo ese material que yo recaudé durante casi un año y pico, se eligió para hacer el documental, que realmente muestra una realidad. Usted no sé si vio el otro día un informe de Telefe, que se hizo con nosotros aquí, que fue, tuvieron mucha conmoción, y donde muestra el hacinamiento, la explotación y todo lo que sufre un trabajador golondrina. Imagínese, Solano cuando muere cobró 800 pesos. Ahí empecé a sospechar yo en Tartagal. Yo dije, ¿cómo un chico puede cobrar 800 pesos e irse de Tartagal 2.400 kilómetros por los 800 pesos? Hay algo que no anda ahí. Entonces, bueno, el crimen de Solano fue por esa estafa y el encubrimiento de Solano fue para proteger esa banda que durante 4 años elegía aborígenes de Salta, los traía durante 3 meses en la temporada, los estafaba y los enviaba de nuevo, con el contubernio y la conformación de policías y gente de las delegaciones de trabajo, como esta doctora María Cecilia Contanzo, que hoy el gobernador suspendió de sus funciones. Entonces el pobre aborigen se iba a quejar o recibía palo de la policía, y si no recibía palo de la policía iba a la Secretaría de Trabajo y no le daban atención. Entonces esto era una banda que elegía a las víctimas, que eran aborígenes, y así se hicieron ricos, porque a Solano le hicieron, en los 12 meses que trabajó, 33 mil pesos. Esto ya está admitido por Expofru. Si usted multiplica 100 Solanos, son 3 millones. Multiplica 200 Solanos, son 6 millones. 300 Solanos, son 9 millones en un año. Hace 4 que esta banda operaba. Le voy a decir una primicia para usted. Sí. El afiche del documental es una fotografía de un equipo de fútbol. En el equipo de fútbol, esa foto yo la encontré en el computador de Solano, está Daniel Solano. En el equipo de fútbol de la empresa. Bueno, está el dueño de la empresa y hay 4 policías en el equipo. Y el que está al lado de Solano es el comisario Aramendi, que era el que comenzó a investigar la desaparición. Es el que se le hizo la denuncia para que le encubra. Imagínense lo que conmocionó esa foto. Claro, claro. Están formando parte del mismo equipo de fútbol, víctima y por lo menos... Exactamente. Miren, nosotros hicimos una estrategia muy muy importante, pero la que mejor nos salió a nosotros, yo descubrí que todos los policías tenían muchas mujeres. Muchas ex-esposas, ¿no? Buenos galanes, todo. Entonces logramos a que declaren las ex-mujeres. Y así logramos descubrir, por ejemplo, que este señor Aramendi, los dueños de Orocosecha, le pagaban la tarjeta de crédito, lo iban a buscar para salir de pachanga, ya tenía su jubilación anticipada con un cargo de gerente, todo gracias a las mujeres. Pudimos también saber mucho de las realidades de estos policías. Claro. Así fue, ¿no? Doctor Heredia, el sindicato que debería defender la situación de estas personas, ¿cuál es, la UATRE? No ha aparecido nunca. Le voy a contar una cosa, una anécdota a usted. A mí una vez se hizo una marcha para echarme del pueblo. ¿No? La marcha se llamó Basta Valle Medio, porque decían que yo había ofendido al pueblo tratándolo de mafioso. Bueno, a esa marcha la organizó la jueza y su familia. No sé si usted me está escuchando. La jueza organizó la marcha con su familia. La empresa Agrocosecha y los dueños del boliche organizaron la marcha. En esa marcha se pasó un jingle en contra mía, donde decía, por ejemplo, ¿por qué Heredia duerme en el hotel y Solano en una carpa? ¿Usted sabía que Heredia cobró 5 millones de pesos de indemnización del Estado por desaparecido? Bueno, esas barbaridades. A esa propaganda, escúchenme, la grabaron los hijos de la jueza en Macuba. Y en esa marcha fueron al intendente y los dueños de Agrocosecha leyeron una carta supuestamente escrita por los compañeros Daniel Solano. Al lado del que estaba leyendo la carta estaba el representante de Huatres. En ese momento, los obreros, cuando se dan cuenta de que los llevan engañado esa marcha, me buscan a mí y muchos de ellos terminaron declarando en la justicia esa tarde. O sea que en el fondo le hicieron un favor. Y le cuento otra anécdota. Por esa marcha, la testigo que había visto todo le da tanta bronca que se conecta con una radio para que se conecten conmigo, y ahí logramos nosotros esclarecer el crimen. O sea que en el fondo yo le agradezco a la marcha. O sea que la marcha le salió mal, porque la gente no es tonta. Le salió mal, exactamente. Porque la gente no es tonta. Mire, la película es muy linda porque cuenta todo esto, y realmente el caso Solano, cuando sea visto en su enormidad, es un caso emblemático de la Argentina, porque tiene todo lo malo que nos pasa a los argentinos, ¿no? La justicia, los empresarios, la policía, todo lo malo tiene, pero lo estamos sacando adelante con unos abogados que pusieron todo, un papá que se plantó en una carpita hace 19 meses, con un Fiat Duna que me prestaron a mí acá, y con la buena voluntad. Yo en este momento estoy viviendo en iglesia, acá trabajo, en un salón, hoy permitimos que el padre esté presente en la reunión, en lo que se habló con el gobierno, también agradecemos que el obispo hizo un apoyo masivo, y bueno, esa es la manera de que la sociedad se está dando cuenta que se puede cambiar estas cosas, ¿no? Sergio Heredia, hablando de apoyos, usted hace un ratito expresaba su preocupación por Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa, sí, Martínez. Sí. Cuando ella se suma a la huelga de hambre de ustedes, ¿lo hace por el caso de Daniel o también suman ustedes a los pedidos el esclarecimiento del caso de Atahualpa? No, porque, mire, es muy curioso lo que nos pasó, ¿no? Porque nosotros la apreciamos, la señora, y fue muy raro. O sea que esto es pura solidaridad. Claro, ella cayó con su bolsito, ¿no? De noche. Uh-huh. Entonces yo la recibo con Gualberto y ella cayó con su bolsito. Me digo, sí, señora, ¿cómo le va a usted? No, dice, yo lo vine a apoyar. Bueno, digo yo, pero no sé cómo lo va a apoyar. No, yo vengo a acompañarlo. Ahí le dimos una otra oficinita que está al lado mío. Y digo, ¿cómo lo va a apoyar? No, yo vine a hacer huelga de hambre. Y yo en el acto le dije, no, mire, señora, no, por favor, porque una responsabilidad sobre todo para mí. No. Y me dijo, mire, yo he perdido un hijo y usted no me venía así a mí, si tengo que venir a apoyar a un padre o no tengo que venir a apoyar, y yo voy a hacer huelga de hambre. Y bueno, ahí empezó, Y el otro día, porque una persona muy frágil, tiene problemas de salud muy muy importantes, ya es muy delgadita, entonces obviamente comenzaron los problemas. Y bueno, el otro día, cuando hace 3 días que la vi mal, le dije, mire, señora, usted se me interna, no coma, pero se me interna, y se me interna. Hicimos una reunión y bueno, logramos convencer para internarla, está con suero, todo, pero no quiere comer, así que le hemos mandado emisario, el cura, todo, pero bueno, eso nos tiene muy mal porque su estado está delicado y bueno, es muy posible que si nosotros levantamos mañana, va a ser sobre todo por esta señora que no permite nunca que ella tenga un problema de salud. Uh-huh. Doctor Heredia, muchísimas gracias por esta, no, gracias a usted por esta charla y volveremos a charlar seguramente. Gracias a usted. Estuvimos charlando con Sergio Heredia, abogado de la familia de Daniel Solano, que está haciendo huelga de hambre en Choel, junto a Gualberto, papá de Daniel, Romina y Pablo, sus tíos, Mayra, su prima, y Julieta Vinaya, la mamá de Atahualpa Martínez Vinaya. Vale contar, para quien no pudiera no conocer, el caso de Atahualpa, que Atahualpa Martínez Vinaya fue asesinado hace 5 años, ¿sí? Hace cerca de un mes se realizó allí en Viedma una marcha justamente a 5 años del crimen de Atahualpa, y hoy su mamá, Julieta, está allí también formando parte de esta huelga de hambre, que entonces seguramente en estos días probablemente... Está formando parte de la huelga de hambre, pero internada con un cuadro grave de deshidratación. Y seguramente será levantada la huelga de hambre, uh-huh, con la presentación de la película, del documental que fue grabando Heredia. Increíble. Más nos metemos en el caso Solano y más cuestiones van apareciendo para que el caso sea tenebroso, ¿no? Y para que no sea solo su caso, ¿no? Y está claro que este tipo de resultados que se fueron consiguiendo tiene que ver con una conjunción de cosas. Por allí, Heredia decía esto de que tiene que ver con que los abogados están actuando, ¿no? Los organismos de derechos humanos, la verdad, si algo han tenido siempre es... esta cuestión de acercarse a la justicia y de intentar explorar la vía judicial. Si no lo hubieran hecho, no estaríamos hoy en los juicios, en la instancia de los juicios. Podemos llegar tanto tiempo después porque nunca se dejó de lado la cuestión jurídica, ¿no? Pero aquí se ha logrado, por el impulso de Heredia, por la ruptura de del cerco comunicativo que había sobre este caso. Digo, Solano no desapareció ayer, pero sin embargo se habla desde hace bastante poco de su desaparición, y eso tiene que ver con haber conseguido, ¿no?, que el tema se difundiera un poco más que antes, por lo menos. Nada, es un conjunto de cosas seguramente la que ha logrado que se llegue a esta instancia, y la que seguramente conseguirá más victorias en lo que tiene que ver con conseguir justicia. Pero sobre todo, además de conseguir justicia con el caso de Solano, lo que hay que hacer es terminar con esta situación, ¿no? No es solo cuestión de que no desaparezcan más los trabajadores que se emplean con estos trabajos chatarrísimos de viajar tantos kilómetros para cobrar tan pocos pesos. Y en eso tiene que ver la lucha de los pueblos originarios, ¿no? No está desligado de esa lucha por la tierra y de la lucha por poder estar en sus comunidades trabajando dignamente. Si las comunidades estuvieran con esta posibilidad en sus lugares, no tendrían que hacer kilómetros y kilómetros para viajar solos y encontrarse con este tipo de situaciones. En el peor de los casos te desaparecen, en el mejor de los casos te pagan 1.000 mangos o 1.500 mangos por largas jornadas de trabajo en el campo, con el sindicato, la UATRE, no solo mirando a otro lado, sino presentándose el Momo Venegas como uno de los principales candidatos que va a tener la próxima elección. La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. Bueno, nos estamos acercando al final, Euge. Y nos estamos acercando con noticias. ¿Te parece que hagamos un mezcladito de anuncios y de noticias? Antes te pregunto algo. Sí. ¿Qué tenés que hacer el sábado? ¿Qué tengo que hacer el sábado? Uh-huh. A ver, proponeme. ¿Te propongo algo? Sí. Bueno. Ay, qué me da como... Me da como impresión. ¿Por qué impresión? Proponerte acá con tanto público. Dale, proponé. No, a ver, te veo en serio. Sábado 20 de julio, a las 19 horas, Severino Di Giovanni, la obra de teatro de Pablo Soler. Bien, me interesa, es una obra de teatro. Y a las 21, sí. El violinista del amor y los pibes que miraban, ¿te acordás que los escuchamos? El violinista del amor y los pibes que miraban son los chicos que hacen... ¿Que hacen canciones de la Guerra Civil Española? Sí, estuvieron en el recordatorio de la República, estuvieron participando allí junto a... cantaron un par de canciones al final, un par de bises, con la gente del Club Artístico Libertad. Exactamente, sí, ellos son. Hacen algo parecido a lo de ellos, pero otro estilo musical, pero las mismas canciones en general, ¿no? Estas dos promesas, Severino Di Giovanni, la obra de teatro, y el violinista del amor y los pibes que miraban, en el Centro Cultural Severino Di Giovanni, Paseo Colón 1068, en San Telmo. Sí. El sábado. Bueno, yo tenía... Día del Amigo. ¿Vamos a pasar el Día del Amigo? Dale, vamos a pasar el Día del Amigo. Otra, yo tengo otra. Este es para el lunes. ¿Qué tenés que hacer el lunes? Sería la pregunta. No sé. Aquí en Buenos Aires, para quienes estamos en Buenos Aires, bueno, a ver, el Día Mundial contra la Minería es en todo el mundo, si no, no sería el Día Mundial. Pero aquí en Buenos Aires, frente al Congreso, desde las 15 va a haber una radio abierta y a las 17 va a haber una concentración allí y un comienzo de diferentes actividades. Lunes 22 de julio, entonces, en contra de la minería, ¿sí? Mañana seguramente, hoy no, ahora te lo cuento porque me da bronca. Nos está escribiendo Pablo Gabriel Salinas desde Mendoza diciendo: siguen rompiendo nuestros monumentos, rompieron la placa de la madre Isabel de Marinis, rompieron las placas de Casa de Gobierno. En Mendoza. En Mendoza, sí, hace rato que en Mendoza, bueno, viene Pesuti la mano con las luchas de derechos humanos y Pablo nos cuenta esto por correo, así que... Tarea para mañana. Tarea para mañana. En horario público. Pero una quería última. Compartir mi bronca. Una última, en el momento que estamos haciendo este programa en vivo... La presidenta, hace algunas horas, la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, se refirió a un par de temas candentes. Uno tiene que ver con el dólar, Y el otro tiene que ver con la firma del acuerdo entre YPF y Chevron. La presidenta dijo que el acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo les molestó a algunos, ¿no? En referencia sobre todo a lo que fue la participación allí de una parte de la comunidad mapuche tomando unos pozos de petróleo como para instalar el tema de la protesta. Pero, ¿sabes lo que dijo? Rompieron unas vallas allá y se subieron a torres de YPF. No hacían esas cosas cuando Repsol se llevaba toda la guita de la Argentina. Es mentira eso. Sí que hacían estas cosas. La gente que desde la izquierda protesta hoy por el acuerdo con Chevron también hablaba y se quejaba cuando YPF fue privatizada. Los que no se quejaban cuando YPF fue privatizada. Y habría que buscar, ¿no? La sí, lista de diputados y senadores. Ver sí. quiénes han sido coherentes durante toda su historia y quiénes no. Matrimonio igualitario en Inglaterra aprobado y ratificado por la reina. Pone Pauline en nuestro muro. Oscar Wilde, ¿te lo imaginabas? No, seguro que no se lo imaginaba. Pau, igual tiene tarde hoy. Tarde. Media falta. Media falta para Pavo. Chau. Nos vamos. Chau.